Organización Sociedad Civil de las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Quenaló, Chiapas, México, 8 de marzo del 2016. A las organizaciones sociales y políticas, a los defensores de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional, la sociedad civil nacional e internacional, a las juntas de buen gobierno, al Congreso Nacional Indígena, y a la opinión pública. Nos reunimos hoy nuevamente para conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta fecha es un día muy especial para las mujeres en todas partes del mundo. Fue declarado de manera universal como Día Internacional de las Mujeres, después del gran horror que ocurrió en la ciudad de Nueva York, en el año de 1908, en una fábrica de textiles donde fueron calcinadas 146 mujeres, solo por defender sus derechos. La historia que nos congrega hoy no es nueva, ha sido de mucho tiempo atrás. No es posible que olvidemos un hecho tan traumático para las mujeres, pero también para toda la humanidad. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, pueblos de Chenaló y pueblos del estado de Chiapas, compañeros mexicanos y pueblo en general. Para nosotros no es una historia pasada, la hemos vivido en nuestra propia vida y en nuestra propia sangre, este horror tan cruel y absurdo en lo que fue la masacre de Acteal. Y la hemos resistido durante estas horas tan largas y este dolor que marcó al mundo entero. Aunque los grandes autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad tergiversan el sentido de los hechos, nosotros reafirmamos que ningún ser humano que vive en esta tierra podrá transformar la oscuridad en claridad, ni tampoco podrá transformar la claridad en la oscuridad. Esta tierra sagrada por la sangre de Acteal ha sido un punto de referencia, ha sido un sitio de conciencia donde se manifiesta que no hay justicia, que no hay equidad en nuestro país. Porque justo 18 años con 68 días han pasado desde que fueron asesinados 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres. Además, 26 heridos y 4 mujeres embarazadas que abrieron el vientre de las madres, sacaron a sus bebés y los despedazaron. Este horror tan cruel ha sido revelado y dado a conocer a lo largo y ancho del mundo. El gobierno mexicano tiene una gran deuda por los mártires de Acteal, pero su sangre no tiene precio y las abejas no aceptamos traficar con su sangre, como pretende el gobierno mexicano, porque fue el mismo gobierno que planeó, diseñó, financió esa masacre, que entrenó a los paramilitares para hacer este acto de barbarie. Los engañaron a nuestros propios hermanos para cometer este acto tan cruel. Ante esta situación que se vive en nuestro país, el gobierno sigue sus proyectos de muerte para convencernos de hacer y olvidar este horror. Pero muchos de nosotros, compañeros, indígenas y no indígenas, chiapanecos y chiapanecas, mexicanos y mexicanos, no se dan cuenta que estamos viviendo como en la época del dictador Porfirio Díaz. Durante su administración, estuvo desarrollando las grandes industrias, comercios y maquiladoras a su propia manera, sin tomar en cuenta la población. Lo mismo está haciendo hoy el actual gobierno federal, con sus iniciativas probando por todos los partidos en el Congreso de la Unión, que son las reformas estructurales para entregar el territorio y los recursos de nuestro país a manos extranjeras, mientras millones de mexicanos somos excluidos, explotados y discriminados. Todo esto porque nuestro país debe una gran cantidad que no ha sido para ayudar a los pobres, sino para hacer más ricos a los ricos. Y además hay muchas personas que se emigran dentro y fuera de nuestro país porque no pueden hallar una vida mejor. Tan solo en México, durante 8 años y medio, de diciembre de 2006 hasta agosto de 2015, la muerte violenta de mexicanos es de 151.233 personas, es decir, 47 personas en promedio de cada día, que es como si fuera una masacre de Acteal diaria. Pero no solamente los seres humanos, también nuestra madre tierra podría ser destruida y afectada por los grandes megaproyectos condensados en los últimos años de la administración del PRI y del PAN. Y aunque hoy hace 14 días celebramos el Día de la Bandera, 195 años después de que nuestro país tiene una bandera, nosotros no tenemos un lugar digno para vivir, aunque nuestros abuelos dieron su sangre y fueron sacrificados para darnos una vida mejor, para dejarnos en libertad, aunque muchos fueron héroes para defender nuestra nación. Sin embargo, en estos tiempos hemos sido traicionados por quienes nos gobiernan. De ellos, el Estado de Chiapas y la nación mexicana no ha recibido bendición, al contrario, han recibido la maldición, porque de sus reformas estructurales saldrán consecuencias y males sin fin para el pueblo y para nuestra madre tierra. Compañeros y compañeras, estamos llegando al límite. Ya es tiempo de abrir los oídos, ya es tiempo de despertar de todos los que han dormido muy densos. Asumir una lucha pacífica, como nos enseñó el gran maestro Mahatma Gandhi y el gran defensor Nelson Mandela. Amigos y amigas, ante la cerrazón y la negligencia de los tres niveles de gobierno de nuestro país, les convocamos a resistir, pero no a asumir la violencia. No podemos pelear entre hermanos, debemos estar atentos a nuestros adversarios, porque el diablo está señoreando en nuestros corazones. Por aquel tiempo, el profeta Jeremías lamentó mucho por su pueblo, y asimismo la organización Las Abejas de Acteal lamenta mucho por la violencia que sufre el pueblo, pero también por la indiferencia de muchos que siguen sin despertar. Hermanos y hermanas, pueblos en general, seamos conscientes, conozcamos nuestra identidad, sepamos quiénes somos, de dónde somos, porque nuestro pueblo está cargado de tanto horror y no podemos pelear entre nosotros mismos por nuestras tierras, por el agua, por la luz. Queremos aclarar que la solución no viene de arriba por los grandes poderosos. Un ejemplo muy claro, Chenaló y Chalchihuitán. Ya lleva años que estamos peleando y no hay una solución pura. Simulación para perder el tiempo, pero esta tierra nos corresponde a nosotros como de chenaloenses. Y fue por culpa de la reforma agraria que ahora tenemos problemas con nuestros vecinos y hermanos de Chalchihuitán. Hay problemas en algunas comunidades por los cortes de luz y agua. Hemos entregado oficios en la presidencia, pero no hay un resultado positivo. Tal vez piensan que no sabemos distinguir cuál es la derecha y la izquierda. Compañeros y compañeras, en este Día Internacional de la Mujer, nos solidarizamos con una gran mujer que fue luchadora incansable por defender la madre tierra y los derechos de su pueblo, los indígenas de Honduras, Nos sentimos un dolor por el atentado y la muerte de la compañera Berta Cáceres de Honduras, asesinada por enfrentarse con un gran valor a las compañías mineras que despojan a su pueblo de su tierra. También nos solidarizamos con nuestro compañero Gustavo Castro Soto, coordinador de la organización de Otros Mundos, que también fue herido en este atentado, y es urgente investigar este acto. Atentamente, la Organización de las Abejas. Gracias. Este audio fue grabado de los compañeros del Grupo de Comunicación Autónoma. Almantayun Yaquilán. Almantayun Yaquilán. Mensajero de la Paz. Visítenos en nuestra página. En www.actial.org. Y pueden enviar mensaje a través de nuestro correo electrónico. radioalmantal@gmail.com. Sintonícenlo en la frecuencia de 98.1 de tu radio en FM. La voz de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Actial. Transmitiendo desde el corazón de los altos de Chiapas del sureste mexicano.